amapola, bendísima amapola, está siempre en mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor. Tan sola, tan sola.